Bueno, existe casi un consenso generalizado que la campaña es muy austera, excepto para aquellos que tienen plata, fruto, yo diría que de una declaración fraudulenta sobre el financiamiento de los partidos políticos. Yo no puedo creer que la publicidad que vemos en televisión haya sido declarada. Me parece que la tortuga se escapó a mediodía. Y por la puerta principal ahí. Digo, porque hay gente que hace propaganda, se ve que eso no lo declararon. A no ser que estén lavando plata con la publicidad también. Y sea una nueva metodología. Lo cierto es que no hay propuestas, o muy pocas, salvo las que hace Unidad Popular Frente de Trabajadores. Vamos a hablar a partir de este momento con Gustavo Delfín, pequeño productor colono, que está en la zona de la colonia Presbítero Laguna, en el departamento de Canelones, y se dedica a la recría de cabras lecheras y también todos sus derivados. Gustavo, buen día, bienvenido. Buen día, José, ¿cómo andan por ahí? Bueno, bien, bien. Mirando las propuestas electorales que hay, muy pocas, realmente concretas, que puedan ayudar a los trabajadores y al pequeño y mediano productor. Pero esa es una visión que tenemos nosotros desde acá, desde Montevideo, que suele ser una mirada citadina, ¿no? Una mirada de Claro. nuestro entorno. Y no vemos las generalidades. Cuando queremos poner los pies un poco sobre la tierra, empezamos a llamar a la gente de fuera de Montevideo. Este es el caso, por eso te estamos llamando hoy, para ver qué es lo que estás viendo de las propuestas que hay para el campo, para los colonos. ¿Hay algo que los sorprenda? Bueno, primero que nada, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por llamar y por estar atento a tener nuestra voz también de los pequeños productores. Que siempre no hay mejor manera a los pequeños productores y a los trabajadores de no darnos, como es, invisibilizarnos, como Sí, dicen, ¿no? sí, sí, sí. No tenernos en cuenta porque así cosas como que no existieran. Y después, bueno, digo, yo, mirá, te doy mi opinión personal, digo, siempre tuve inquietudes, ¿no? Con el tema del campo y de juntarnos y de lo gremial y todo eso. Integro a la Mesa Nacional de Colono también. Y con el tema de la política partidaria, de las políticas, de los proyectos sociales, productivos, económicos y ambientales, no. Desde hace, vamos a decir, 80 y algo para acá, no veo un cambio en eso, ¿no? O sea, el cambio, si lo vendría a mirar, sería para peor, ¿no? Porque desde el tema de la votación de la ley forestal allá en el 87 por todos los partidos políticos, pasando por el plebiscito de la ley de empresas públicas, ¿no? Que yo en mi caso voté con la rosada, digo, no dejé por fuera a los trabajadores de Pluna ni a ILPE, ¿no? Al Instituto Lobero y Pesquero del Estado, ¿no? Sí. Después la ley de riego, se votó cuando se votó el referéndum en el 2004, digo. Entonces, y viendo siempre de la extranjerización de la tierra, el endeudamiento, dos cosas que en el caso de los pequeños productores que siempre uno nace aquí en Uruguay y se desarrolla escuchando de los derechos a la vida, a la vivienda, al trabajo, por sobre todo a la vida, ¿no? Poder uno trabajar y desarrollarse y cuando tenés familia poder que tus hijos estudien y también. En eso no he visto un cambio para peor, digo. Y hoy por hoy, viendo ya todos los partidos políticos que han pasado, por que han gobernado, ¿no? Hace años ya que no escucho político, y eso porque no ya estoy asqueado de tanta mentira, ¿viste? Porque una cosa es lo que el discurso, que esa gente, los políticos tienen un pico, pero más afinado que el hornero, ¿no? Es un pico bárbaro. Pero después la realidad es otra, ¿no? Y vemos que lamentablemente, con mucha tristeza, que cada vez estamos más rodeados, ¿no? Digo, cada vez más extranjerizados, más endeudado, digo, hoy estamos llegando a los 8.300.000 hectáreas extranjerizadas de tierra de un total de 14 millones de hectáreas, digo. La entrega del agua dulce, el endeudamiento, cada vez estamos más allá, que a veces escucho a alguno, ¿no? Escuchaba la otra vez a César Vega hablando de números, ¿no? Y decía que este gobierno es peor que el de Mujica. Digo, pa, pero hay que ganarle a Mujica, digo, cuando gobernó, digo, porque la extranjerización en la época de Mujica, en el gobierno Mujica, y el endeudamiento fue brutal, digo. Y yo digo, entonces desde hace años ya lo que es político no escucho, porque como nunca milité, tuve la suerte de que nunca milité dentro de ningún partido político, para mí lo que está, nunca perdí el rumbo de que lo que está bien y lo que está mal, digo, no soy rentable en ningún partido político, o sea, no tengo que defender nada de lo que esté mal hecho, porque me beneficie personalmente, ¿viste? Sí. Entonces, digo, con respecto al campo veo más de lo mismo, digo, y cada vez peor, porque veo también ahora que se nos implementa una ley de faena predial, una reglamentación, y siempre son problemas que no tiran, nunca nos traen una solución para el pequeño productor. Digo, ni que hablar que uno, por la actividad gremial también de la Mesa Nacional de Colono, cuando participamos ya hace unos años atrás en la Comisión de Ganadería del Parlamento, ahí de diputados, que íbamos a hablar ahí y eso, y escuchamos a los diputados y eso, lamentable, ¿no? Lamentable, porque uno siente como que va a hablar al rey cuete ahí, ¿no? Porque cero pelota que nos dan. Muchas veces todavía escuchábamos al diputado de Paysandú por el Partido Colorado, a Carluncho, que fue el mismo que ideó esto de la faena predial, que nos decía ahí, a la delegación que fuimos de la Mesa Nacional de Colono, hay la ley de colonización, hay que cambiarla. ¿Cómo vas a cambiar una ley que ustedes en 70 años no la respetan, no la cumplieron? Y ojo al piojo, digo, cada vez que cambian algo es para beneficiar siempre al de la mitad para arriba. Nunca cumplir la ley. Entonces digo, hoy, lo único que veo es mentira. ¿Cómo también veo que la cara de piedra que tienen de salir a mentir así tan digo, me sorprende a veces cuando veo, digo, cómo los tipos, está, obviamente, ¿no? Tienen un beneficio económico, por eso mienten así, digo, otra cosa, no. Entonces, no. Lamentablemente yo hace también muchos años, hubo unos años que no voté, que ni iba ni a votar, después por no perder el tema del voto, quedar por fuera del padrón, empecé a votar anulado, ¿viste? Y hasta ahora voto anulado porque lamentablemente no me representa ningún partido político, ni ningún político me siento representado, ¿viste? Digo, que quiera hacer bien para todos, digo, porque tampoco creo en eso. Lo único que veo también que se atacan de uno al otro generando odio, rencor, porque yo soy de esto, yo soy de aquello, y se ha perdido el rumbo de que lo que está bien, lo que está mal, y no vemos que hay una decadencia a nivel de la sociedad. Porque yo veo lo que vos decías, la ciudad, ¿no? Montevideo, los pueblos, las periferias, cada vez se están agrandando más, digo. Y la gente, no veo que la gente mejore. Todos esos niños que ya nacen endeudados por la deuda externa, y no veo, estoy hablando de los niños de las periferias, más que nada, porque sí. También tuve la suerte de conocer de los hijos de allá de Pocito, de Punta Carreta, la educación privada que ellos reciben y la educación pública que recibe los sectores más vulnerables, ¿no? Después de escuchar años, ¿no?, cantando a desalambrar y que los más infelices van a ser los más privilegiados, ¿no? Digo, entonces... Gustavo, no, y no. Este año tenemos dos plebiscitos también. ¿Qué vas a hacer con los plebiscitos? Y bueno, con los plebiscitos, la verdad que me alegro por un lado que existan esos plebiscitos, porque... veo a los miserables dónde están, ¿no? Porque en el caso de los tres puntos, el subir las pensiones y las jubilaciones mínimas, como el caso de los trabajadores rurales que llegan a ganar 18.800 pesos nominales de jubilación. Y en el caso de los pensionistas que ganan, no sé si ahora le subieron, creo que ganan 15.000 pesos nominales. Gente que de repente ha trabajado muchas veces en negro o ha criado a sus hijos, ha sido ama de casa y todo eso, y vos ves que... Entonces, ese punto... Yo voto sí. En el caso de la seguridad social voy a ir a votar sí con las manos y las patas, así todo, porque... El tema de la seguridad social, también vi muchas veces, hay mucha cosa para mejorar, podemos discutir de que hay mucha cosa para mejorar dentro del BPS, pero lo que no se puede negar a veces es las ayudas que dan, como vi allá en el sanatorio de ahí en Agraciada y Suárez, el Pacheco. Sí. La gente que venía de Rivera con niños a veces con discapacidades tremendas, brutales, gente re humilde de allá de rincones de Rivera, que les pagaban el pasaje, le pagaban la estadía, digo, con situaciones re complicadas, digo, y entonces, ¿cómo no voy a votar sí? ¿Cómo no voy a votar que exista una seguridad social para atender esas situaciones jodidas, esas situaciones complicadísimas? Digo, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros, un país como este, de darnos una mano entre nosotros? Digo, no podemos ser tan miserables, digo. Y por otro lado, a los que escucho en contra del plebiscito de la seguridad social, ganan 10.000, 15.000 dólares por mes, ganan platales. Entonces miro y digo, ¿cómo no voy a votar sí? Como el tema de las AFA también, que veo a colegas que cobran 900, 600 pesos de las AFA, no me jodan vos. Y aparte te obligado, ¿no? Digo, porque se rajan las vestiduras de la libertad, que vivimos en democracia, en libertad, y nos, por otro lado, nos obligaba, como el Frente Amplio nos obligaba a tener una tarjeta, a bancarizarnos, a que si no comprábamos con tarjeta, ¿no? Escuchame, hasta los que cantaban en un ónibus tenían que subir con tarjeta y pagar boleto de ónibus. No seas malo, digo. Y Gustavo, se nos termina el tiempo, Gustavo. ¿Y el plebiscito de los allanamientos? Los allanamientos nocturnos, lo que veo que para mí es para generar más caos, digo, más miedo, más división entre los uruguayos, porque digo, no los agarran de día, no terminan con el tema de la seguridad de día, digo. Cuando entran hasta delincuentes disfrazados de policía en lugares a coparte y todo, digo, de noche, escúchame, de noche va a ser mucho más el caos. Vos te das cuenta que prenden fuego en una cárcel, vos. son seres humanos, estarán presos, podrán, pero son seres humanos, los prenden fuego en una cárcel, están a cuidado del Estado. Y los prende fuego, como vi un video ahí, prendiéndolo fuego, y los otros de afuera del calabozo pinchándolo con las lanzas esas que... ¿Cómo? Digo, ¿con qué cabecita sale esas personas que están ahí adentro en esa situación después? Me agarran a mí, que soy un nabo, que estoy trabajando nada más, que ando con la cabeza en otras cosas, pero me agarran y salen esas cabecitas ahí, que nos agarran a nosotros y somos... Pero por favor, digo, entonces, yo lo del allanamiento nocturno, digo, quienes lo proponen realmente y para lo que dicen que lo proponen, digo, son unos HDP, digo, así, discúlpenme que lo diga, pero son unos HDP porque es para generar más odio, más rencor, más división entre los uruguayos y no traen ninguna solución. Gustavo, entonces, gracias. Y sí, lo otro que sí, te voy a decir, lo sí, otro también que apoyo, que no firmé, digo, pero que apoyo, sí, es lo que presentó Manini, las firmas en contra de la usura. Ah, más sí, allá que con Manini tengo las discrepancias de que está usurpando 2.500 hectáreas de tierras de colonización allá en Artigas, que ahí entrarían como 200 y pico de familias. O sea, que amigo de él no sos, pero... No, no, pero como te repito, yo nunca milité para ningún partido político. Para mí lo que está bien, y lo que está mal, porque en el caso de muchos colonos que se han atrasado trabajando, claro, le sí, aplican sí, usura, y cuando no pueden pagar, los echan de los campos con la policía y con todo. Entonces... eso también lo veo bien, que estén... Bien. Gustavo, muchísimas gracias por el tiempo y la información, No, muchas gracias a ustedes, un abrazo y a las órdenes, y saludo a la audiencia. Igualmente, hasta luego.